ilusión, una aventura sin razón. Salir de casa con deseos de encontrar algo mejor. Dejar atrás otro país, correr para sobrevivir. Luchar sin tregua a diario para poder resistir. Un ancho mar para cruzar, muchas vidas que hay que olvidar para avanzar. Toma por igual, es un delito que vivieras buscando la libertad. Aunque no tengas pa' vivir, tus ideas están ahí. Luchar por algo es un derecho que no se puede discutir. Supera